las hojas secas de un árbol muerto se ven caer. Así es mi esperanza, por un querer que no puede ser. Con mi canto disipo esa pena de esa mujer.